Ya yo no como del cuento, no seas ingrata, falsa infeliz. Ya yo no como del cuento, no seas ingrata, falsa infeliz. Hay mujeres que merecen cariño y felicidad. Hay mujeres que merecen cariño y felicidad. Pero tú por sinvergüenza no mereces caridad. Pero tú por sinvergüenza no mereces caridad. Vete, vete bien lejos, vete y no vuelvas más. Vete, vete bien lejos, vete y no vuelvas más. Puede ser que estando lejos tengas tu felicidad. Y que mi Dios te perdone, no sigas pecando más. Y que mi Dios te perdone, no sigas pecando más. No sigas pecando más.